Sección número 6 de Antología de Autores Argentinos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. Fragmentos del álbum de una peregrina, de Juana Manuela Gorriti. Y después de haber marchado largo tiempo, el cansancio me obligó a sentarme al borde del fragoso camino, y mi pensamiento, como atraído por un imán irresistible, se volvió hacia atrás y evocó el tiempo pasado. Entonces, una radiante visión apareció a mis ojos en los límites del horizonte. Vi resplandecer un sol brillante y bañar con sus tibios rayos una ciudad blanca y hermosa, que asentada en una verde campiña de aspectos variados y pintorescos, dibujaba sus aéreos edificios en un cielo de azul purísimo, como el de la Grecia. Las anchas y elegantes calles de aquella ciudad estaban llenas de una alegre multitud que se precipitaba hacia la más grande y bella de sus plazas, donde se celebraba una brillante fiesta. En las puertas, en las torres y cúpulas, ondeaban ricos cortinajes. El suelo estaba sembrado de flores. Hermosas damas, cubiertas de encajes y pedrería, decoraban los balcones. Numerosas cabalgatas de elegantes jinetes pasaban y repasaban delante de ellas, saludándolas y haciendo caracolear graciosamente sus corceles. Pero entre todos aquellos caballeros, uno solo se llevaba tras sí todas las dulces miradas que los otros codiciaban. Era un joven alto y pálido, de cabellos negros y de admirable apostura. Montaba con gracia y destreza indescribibles un arrogante potro zaino, indomable para otra mano, pero dócil para la suya. Aunque conocía que era el objeto exclusivo de la atención de tantas hermosas mujeres, sus miradas eran para una sola, para una joven alta y esbelta, de ojos negros y cabellos rubios, de rostro alternativamente sonrosado o pálido, según la emoción dulce o penosa que experimentaba. Estaba sencillamente vestida de blanco y adornaba su pecho un ramillete de pensamientos que ella arrojó furtivamente y sonriendo al joven pálido, y él besó y escondió en su seno. La visión cambió. Un soberbio salón de baile, de forma circular, abría sus puertas a una inmensa concurrencia. Ricas alfombras, colgaduras de grana y oro y costosas pinturas se ostentaban por todas partes. Magníficos lustros ardientes de perfumadas bujías derraman torrentes de luz que se centuplican en los diamantes y en los ojos de las mujeres que revolotean como un torbellino de flores. Entre esa multitud de bellezas se hallaba la rubia joven del balcón. Ahora sonreía también al pálido caballero y bajaba los ojos con timidez a los besos que él le enviaba de lejos. La orquesta hizo oír sus preludios melodiosos. El salón se pobló de dichosas parejas que con los brazos entrelazados esperaban el baile que iba a comenzar. El joven pálido corrió hacia la joven rubia. Sus manos se estrecharon. Sus ojos expresaron una dulce alegría, y bien pronto, arrastrados el uno en los brazos del otro al mágico círculo de aquella danza, mirando sus ojos en sus ojos y sintiendo latir juntos sus corazones, se encontraron solos en ese inmenso caos de blancos sendales, de flotantes rizos, de perfumes y de armonía, y desaparecieron estrechados en un abrazo que para otros era de danza, pero que para ellos era de amor. La visión cambió. Las estrellas centelleaban en el cielo, enviando a la silenciosa campiña su luz dulce y tímida, como la mirada de una virgen. El aire tibio y perfumado estaba surcado por millares de luciérnagas, que posándose en las negras copas de los árboles y entre las hierbas de la pradera, daban a la tierra la apariencia de un inmenso espejo que reflejara el estrellado cielo. Allá, a lo lejos, entre las sombrías avenidas de árboles, que mece lentamente la brisa de la noche, aparecen dos personas, la blanca y flotante túnica de una mujer y el negro vestido de un caballero se dibujan entre la masa de tinieblas de una glorieta. Se acercan. Es la mujer rubia del baile, apoyada en el brazo del caballero pálido. Caminan con lentitud, deteniéndose con frecuencia, ya para cambiar una larga mirada, ya para mostrarse una constelación, o bien para escuchar los rumores armoniosos de la noche. Habían marchado largo tiempo. Sintiendo pesar sobre su mano la de su compañera, el joven pálido la levantó en sus brazos y fue a sentarse con ella en un banco de césped al borde de una fuente. La joven rubia se dejó llevar con la serena confianza de un niño y, reclinando su frente sobre el pecho del caballero, ambos quedaron inmóviles. Ella dormía. Él velaba su sueño. La visión cambió. Negras y tempestuosas nubes cubrieron el cielo, envolviendo la tierra en densas tinieblas. La tempestad se desencadenó. El rayo estalló mil veces. El trueno resonó largo tiempo en todos los ámbitos del cielo, y el huracán lo arrastró todo en su inmenso torbellino, dejando solo un largo y lúgubre silencio. Después, una luz dudosa y mustia se elevó por grados, alumbrando un paisaje extraño, cortado por ardientes arenales, sembrado de plátanos y palmeras, como el África, y bañado por las salobres olas del océano. La mujer de la visión, la mujer de ojos negros y de cabellos rubios que sonreía y danzaba en la fiesta, que se paseaba apoyada en el brazo de su amado a la luz de las estrellas en las praderas esmaltadas de flores y que dormía confiada sobre su pecho al borde de la fuente, mientras él velaba inmóvil su sueño, estaba también allí, pero ahora estaba sola. Paseábase lentamente a las orillas del océano, deteniéndose algunas veces para escuchar con triste atención el murmullo de las olas, como si esperase que le trajera de otras playas la voz de un objeto querido. El colorido brillante de su rostro, la alegría de sus ojos, la sonrisa de sus labios, la morbidez de sus formas habían desaparecido. Su frente tenía la palidez mate del mármol de una tumba. Sus ojos, rodeados de una aureola azul, habían tomado un brillo sombrío y siniestro al hundirse en sus órbitas, y sus labios llevaban la huella de profundos sollozos. Había perdido la belleza de la dicha, y si alguna le quedaba, era sólo la del dolor. Sin embargo, la vida le sonreía a lo lejos, mostrándole sus goces, pero ella se alejaba, triste y silenciosa. Y si sonreía, era sólo al recuerdo de esos días de sol y de amor, y de esas noches que había cubierto con su manto misterioso de estrellas las ardientes miradas, las tiernas palabras y los suspiros de un amor tanto más inmenso cuanto era puro y santo. Y yo cerré los ojos y pedí a Dios que hiciera desaparecer aquella visión, porque tuve miedo de leer los terribles misterios de dolor que debía encerrar el corazón de esa mujer. Fin de Fragmentos del álbum de una peregrina, de Juana Manuela Gorriti.